Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Ya creo que se encuentra en línea telefónica el mayor general Cliver Alcalá Cordones, quien fuera, bueno, estuviese en el alto mando militar de nuestro país, ahora en situación de retiro. Veíamos ayer que el mayor general Cliver denunciaba o pedía denunciar el uso de francotiradores para reprimir manifestaciones pacíficas. Esto tiene mucho que ver o tiene lógica con un audio que se filtrara de unos militares en el estado Lara, donde se hablaba de guerrillas urbanas y del uso de francotiradores. Uh-huh. Pero bueno, que sea general Cliver con Sotos y Mari que nos aclare este tema. ¿De qué se trata esta denuncia general del uso de francotiradores en las manifestaciones públicas donde yo, Maricel y bueno, cientos de venezolanos hemos estado estos últimos 52 días? Bienvenido. Bueno, buenos días. Primero, sí, el día de ayer introduje una denuncia en función de ese señalamiento que se genera en el audio donde seis generales de la Fuerza Armada evaluaban en el marco del Plan Zamora, saliendo de los protocolos militares tradicionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del empleo de francotiradores para retener manifestaciones, protestas de venezolanos que, por debido a las malas políticas que ha generado el gobierno, bueno, se encuentran descontentos y les asiste la razón y les asiste la Constitución a la hora de salir a protestar. Uh-huh. En ese video había un elemento importante que decía que en caso de presentar tres o cuatro muertos a través de un francotirador, la gente correría y se escondería en sus casas, ¿no? Cosa que a este nivel del conflicto no es así, y que inmoral está fuera de toda lógica de cualquier general de la Fuerza Armada con sentido común y con respeto a la Constitución. Y ahora, esto, mayor general, ¿en qué circunstancias, le llegó a usted esta denuncia? Tengo entendido que fue un sobre cerrado que se lo hicieron llegar a su casa de manera anónima. A mi casa llegó a la nota, la transcripción, el audio en un pendrive y la fotografía de los involucrados. Eso fue hace unos 10 días. Yo me dediqué a verificar exactamente, a escuchar bien el audio, a verificar que exactamente las voces que estaban ahí, por lo menos de dos o tres que conocía por mi relación de trabajo en el pasado, y lamentablemente yo pude llegar a la conclusión de la veracidad, ¿no? Uh-huh. Ahora le corresponde al Ministerio Público verificar esa veracidad, determinar al ser llamado a estos oficiales involucrados en esta conversación, que a todas luces sale de uno de los seis, porque uno de los seis grabó a los otros cinco y se grabó él, y uno de los seis me hizo llegar eso, mi presunción. O, claro, ahí en esa reunión había la presencia del ex gobernador Luis Reyes, que nunca habló, y me causó suma preocupación que él no hubiese hablado durante la grabación, de la reunión, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, y ahora, si nos está comentando que usted tiene la fotografía de los involucrados y ya de los seis generales involucrados, uno de ellos sería Luis Reyes, que nos acaba de decir que nunca habló. No, ¿qué otras personas están involucradas en esta reunión? Luis Reyes nunca habló en la reunión, pero sí lo citaron como que estuviese en la reunión, en dos o tres momentos, los que estaban en la reunión, ¿no? Uh-huh. Y claro, la identificación de los oficiales que estaban ahí, clara, porque son parte del alto mando de la SOBI del estado Lara, ¿no? ¿Usted tiene los nombres de estos generales que estarían participando? Sí, por supuesto, ¿no? Y se consignaron. Eso ya está en manos de la fiscalía, que debe designar en breve un fiscal con competencia nacional que maneje el caso. Porque el problema no es que se haya hecho esa reunión en la SOBI Lara. El problema es que si lo hizo el comandante de la ciudad, pudo haberse realizado esa misma reunión en todas las OVI, que son 24 en todo el territorio nacional, ¿no? O sea que lo que pasó en el día de ayer, luego de que yo introdujera la denuncia en la fiscalía, y que a las horas en las redes sociales se viesen fotos de francotiradores en edificios públicos, Eso denota que la motivación que yo generé estaba basada en fundamentos que ayer mismo se pudieron demostrar, ¿no? Y que también generaron en ese sector personas heridas de bala, y con heridas considerables, ¿no? Que es lo que genera un fusil de francotirador. Sí, estamos eso es una especulación de Clibra Alcalá Cordones en función de los hechos que se dieron el día de ayer, ¿no? Sí. Entonces, esto se debe investigar porque ya estamos con más de 50 muertos en una casi 50 días donde muchas familias se enlutan, y hasta dónde pretende llegar el gobierno nacional, hasta dónde pretende llegar, a cuántos muertos hay que llegar para determinar, es decir, vamos a la cordura, vamos a la democracia, vamos al respeto de la Constitución, vamos a resolver esto como se debe resolver, se debió haber resuelto hace mucho tiempo y con el cumplimiento de la Constitución. General, estamos escuchando al mayor general Clíver Alcalá Cordones. Yo tengo un interrogante que estoy seguro que la tienen muchos venezolanos. Usted se graduó de la Academia Militar en el año 83, fue el primero de su promoción, en la promoción Libertador, Bicentenario del Libertador. Tuvo una trayectoria militar impecable en los aspectos militares. Usted es un militar formado en la Fuerza Armada, hace una denuncia muy grave ahorita de francotiradores. Usted fue parte del alto mando, ostenta un cargo o un rango de mayor general, producto de su trayectoria en la Fuerza Armada. ¿Qué piensa hoy un almirante, un coronel del ejército, un almirante de la armada, un teniente de la aviación? ¿Qué piensa hoy cuando desde su casa o de su puesto de comando ve la represión de la Guardia Nacional, ve jóvenes asesinados, ve disparar bombas lacrimógenas a matar, ve disparar metras, ve agredir a médicos como el día de ayer donde estábamos nosotros en esa manifestación, ve... ¿Qué piensa un funcionario, un alto oficial de la Fuerza Armada, que para nosotros los civiles son los herederos del ejército de Bolívar, y hoy lo vemos actuando como meramente protectores del hambre, de la miseria, cuando nuestra lucha está enmarcada en la Constitución? ¿Cuál es el pensamiento que puede haber en los otros componentes de la Fuerza Armada, que ciertamente hay un absoluto silencio en ellos hoy? Toda la represión ha sido dirigida por la Guardia Nacional, pero bueno, es una sola Fuerza Armada y son componentes que coexisten y conviven. ¿Qué sentimiento puede haber en un oficial formado como usted y de sus compañeros que siguen en los puestos de comando en la Fuerza Armada? Mire, primero, en las manifestaciones no está toda la Fuerza Armada en la parte de la represión. Incluso no está toda la Guardia Nacional Bolivariana, una parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Y hasta ahora, incluso porque no se puede utilizar en orden público el ejército, la armada y la aviación, no es toda la Fuerza Armada la que está generando eso. Yo creo que en la Fuerza Armada hay una preocupación total, y eso lo indica una reunión que recientemente hizo el presidente con 300 o 400 generales en el Teatro de la Academia para tratar de explicar el proceso constituyente, porque incluso el gobierno está convencido de que el proceso constituyente es rechazado por los chavistas, ¿no? Porque el proceso constituyente amañado que era lanzado primero está atentando contra el principal legado de los chavistas, ¿no? Y en la Fuerza Armada eso no es ausente. A la Fuerza Armada posiblemente no le interese o no sea de su incumbencia en sumo grado el tema de sentencia o el tema de esto. Pero cuando se trata de la Constitución, sí genera un nivel de... Claro, estamos conversando con el mayor general del ejército, Clíver Alcalá. Estamos teniendo problemas de comunicación, de audio. No sé si se pueda quedar en un solo lugar para poder continuar la conversación. ¿Nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos cayó la llamada? Ajá, lo escuchamos. Bueno, en la Fuerza Armada no podemos generalizar de que toda la Fuerza Armada se encuentra involucrada en esa represión, ¿no? Y Bien, no, 11:33 minutos. Estamos teniendo problemas de comunicación, ya que Enger Jaramillo va a contactar nuevamente a Cliver Alcalá, mayor general retirado del ejército, justamente, bueno, luego de esta denuncia que hizo de un supuesto plan, un presunto plan que denunció el día de ayer en la Fiscalía General de la República por parte del gobierno de utilizar a francotiradores en protestas opositores. En esta reunión que en la que participaron 6 generales, en donde evaluaban maneras más eficientes, según se puede leer en el comunicado que él entregó el día de ayer a la fiscal, de acabar y eliminar las protestas. Ya retomamos nuevamente el contacto con el mayor general retirado del ejército, Cliver Alcalá. Mayor general, usted hacía mención específicamente a el respeto de los derechos humanos, de la Constitución. Incluso decía que todo lo que se está viviendo, o todo lo que los venezolanos pues hemos sido testigos de cómo la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana está utilizando las bombas lacrimógenas, incluso los perdigones, no como herramienta para disuadir, sino como proyectiles directos que impactan a quemarropa contra los cuerpos de los manifestantes, bueno, evidentemente asesinándolos, no es un sentimiento general. Lo que quiere decir, en todo caso, cómo se revela un poco la descomposición en la que se encuentra ahorita la Fuerza Armada Nacional. Y justamente rescatando sus palabras, en donde usted hace mención al respeto, la importancia de respetar los derechos humanos y sobre todo respetar la Constitución, yo me permito leerle a usted y a toda la audiencia un artículo de la Constitución muy importante, que además me resulta revelador y necesario de rescatar y recordarle a la gente, que es el artículo 328, en donde dice que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación. Rápidamente, después de leer este artículo 328, en donde se hace la mención clara de que la Fuerza Armada Nacional es una institución sin militancia política, se me viene a la mente usted en el año 2012, cuando usted participó en el desfile cívico-militar por los 20 años del 4 de febrero, en donde parte de sus palabras aperturas, usted aseguraba que el contingente de la Fuerza Armada Nacional estaba compuesto por 12.400 compatriotas revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Pasado el tiempo, después de estas palabras, de toda su participación en el gobierno de Hugo Chávez, en el alto mando militar, ¿usted siente culpa, usted siente alguna responsabilidad sobre la descomposición que hoy se está viviendo en el seno de la Fuerza Armada Nacional? No, en absoluto. Yo creo que, y mantengo el criterio presentado ese 4 de febrero del año 2012, en el desfile, ¿no? Yo me siento antiimperialista porque no tengo necesidad de que un imperio venga aquí a resolver el problema. Yo me siento apegado a la doctrina socialista porque creo que lo social en la política debe privar, porque nos debemos a esos hechos culturales y sociales que se generan, pues, independientemente que pueda estar ver cosas buenas en el tema del capitalismo, ¿no? O sea, me siento chavista como un proceso, como una idea. Y la Fuerza Armada en este momento, si realmente, como hemos dicho, somos chavistas y si Chávez vive en los cuarteles y todos esos detalles que el mismo gobierno ha profundizado en la Fuerza Armada, entonces tiene que despertar en este momento de que se está violando el principal legado de Chávez a traer una constituyente fraudulenta, ¿no? Y yo creo... para configurarte la pregunta, en las Fuerzas Armadas debe haber las mismas contradicciones con relación al empleo de la fuerza, inadecuado empleo de las Fuerzas Armadas, en el cambio de los protocolos militares, en los establecimientos, estableciendo en planes inconstitucionales, porque la primera referencia que debe llevar un plan de orden público, de orden interno o de defensa nacional, es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y en este momento, a producto de esos procesos de excepción que llevan 7, que ha manifestado el presidente Maduro para poder dirigir, esos procesos de excepción nos han alejado de esos principios de Chávez que hay en la Constitución, porque el proceso constituyente, no olvidemos, que fue llamado a referéndum revocatorio por el mismo comandante Hugo Chávez, ¿no? Uh-huh. En aquel momento. Claro, en este momento, producto de las malas políticas, por producto del incremento del saqueo que se generó con desde todo punto de vista con mafias en el país, que ha generado un descontento tremendo contra el comandante Chávez en la población venezolana. Y hoy lo vemos. Hoy vemos Varinas, la gente enardecida, y no es la persona de clase social, sino es cualquier persona, el 90% de los venezolanos repudiando la acción política actual, que genera un repudio total a los últimos años del comandante Chávez. Y ahora me pregunto, ¿qué le atribuye usted a estas actuaciones por parte de la Guardia Nacional? Que por un lado, pues ya vecinos, diferentes residentes de diferentes sectores, no solamente de Caracas, sino del país, han denunciado también la actuación conjunta de militares, particularmente de la Guardia Nacional, con civiles armados para generar destrozos, caos. Y también por otro lado, todas estas violaciones a los derechos humanos, incluso asesinatos, torturas por parte de los militares en contra de estas manifestaciones, los que están protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y se lo pregunto porque me genera la duda si justamente viniendo no solamente de usted, sino también del alto mando militar activo en este momento, con ese discurso pues altamente politizado, violentando el artículo 328 de la Constitución, uh-huh, como ya se lo acabo de leer, diciendo que son unas fuerzas armadas antiimperialistas, socialistas, revolucionarios, chavistas, ¿no están contribuyendo a adoctrinar a todos esos militares que tienen las armas, que se pueden imponer en contra de todo un pueblo que está manifestando pacíficamente solamente porque tienen las armas, pero que además está siendo promovido con este tipo de discurso por parte del alto mando militar? Bueno, yo creo que las acciones que se están presentando en este momento es el desespero de un gobierno con un alto rechazo, donde incluso creo que tiene ya mucho temor en el empleo de las Fuerzas Armadas por encontrar o no resistencia en las órdenes que puedan dar contrarias a la Constitución, y es el desespero de irracionales que tratan de mantener el poder por el poder, de que no entienden que en democracia los problemas se resuelven con más democracia, y que el elemento esencial que debemos tener los venezolanos ahorita para regir nuestras normas y nuestra vida es la Constitución, que ellos hoy quieren echar a un lado, que les priva la posibilidad de tapar parte del saqueo realizado al país y de esconder por qué generaron deudas monstruosas que el venezolano está pagando hoy con un poder adquisitivo disminuido, y que más allá del futuro es tratar de, con un nuevo pacto social, tapar todos los abusos que se generaron en el pasado. Y creo que es legítimo estar en contra de esa acción, y el hecho de haber sido militar o no, no me quita a mí en lo particular como venezolano y conocedor de lo que puede estar pasando en esos espacios, de levantar mi opinión a la opinión pública, de en el caso que hice ayer, de denunciar una acción que yo considero que debe ser reprochada por todos los venezolanos, y que debemos avanzar hacia una democracia donde tengamos códigos políticos que se respeten, y que se pueda llegar a acuerdos que sean los que favorezcan a la gran mayoría de los venezolanos. Sin duda, están escuchando a Cliver Alcalá, que la paz de Venezuela es respetar la Constitución. Lamentablemente, hoy, la Fuerza Armada no hace que Nicolás Maduro respete la Constitución, alcahueteándole que no convoque elecciones, alcahueteándole que no respete la Asamblea Nacional, entre otras cosas. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Cliver Alcalá, mayor general, que yo creo que se hacen todos los venezolanos. Usted estuvo en el componente de la Fuerza Armada. La primera pregunta es, ¿hay o no hay injerencia y presencia de extranjeros, particularmente cubanos, dentro de la Fuerza Armada? Y una segunda pregunta, ¿a quiénes responden hoy los altos mandos de la Fuerza Armada? ¿Es realmente Nicolás Maduro su comandante en jefe? ¿Es al diputado Diosdado Cabello? ¿Es a Vladimir Padrino, efectivamente, quien No es un militar de carrera brillante, pero hoy ostenta el cargo de ministro de la Defensa. Ya ha pasado otras veces, como en el caso de García Carneiro, que era el último de su promoción y llegó a ser ministro de la Defensa. ¿O es definitivamente a Reverol, quien es ministro de la Defensa, a quien obedece los altos mandos y las tropas de la Fuerza Armada hoy? ¿Quién es realmente quien dicta la línea y la orden como su comandante en jefe? Bueno, te voy a contestar la segunda, ¿no? Yo creo que tal comandante, tal unidad. Las unidades militares se comportan en función de la dirección que dé su comandante. Hoy la Fuerza Armada está actuando tal cual es la dirección que impone su comandante, en este caso, comandante jefe, el presidente de la República. Una Fuerza Armada que cualquiera puede reunir generales en cualquier lado y darle arenga. Un diputado llegue a cualquier ciudad y reúne los militares, el mando no se delega, el mando no se distribuye, el mando es uno solo, y órdenes y contraórdenes traen desorden. Entonces, en ese sentido, creo que una Fuerza Armada mal comandada produce malos procesos, ¿no? Y malos procedimientos. Y creo que, mira, yo estuve en la Fuerza Armada 34 años dentro de la Fuerza Armada y tuve 8 comandos de primer, o sea, fui comandante de 8 unidades, primer comandante, blindado. Comandante de guarnición en 3 estados, y en ninguna de mis unidades militares había elementos distintos al venezolano, y nunca hubo un soldado distinto de nacionalidad, y bueno, a lo mejor con doble nacionalidad, venezolano y colombiano, cuando estuve en la frontera, pues, la misma relación entre el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, ¿no? Pero siempre ellos con el respeto a su constitución y el respeto a su bandera y a su nacionalidad. Estamos conversando con Cliver Alcalá, mayor general retirado del ejército. Mayor general, cuando he tenido la oportunidad de estar en la calle recogiendo los testimonios de las víctimas, de los heridos, de la represión, también he tenido la oportunidad de conversar con guardias nacionales, en donde el argumento o la justificación de lo que ellos dicen, por qué hacen lo que hacen, es decir, reprimir a las manifestaciones, es que dicen, yo sigo órdenes superiores. Yo le quiero preguntar a usted, como mayor general retirado del ejército, ¿hasta qué punto un militar venezolano está obligado a seguir una orden superior que implique reprimir manifestaciones pacíficas, utilizar los perdigones y las bombas lacrimógenas, no como herramientas para disuadir, sino como proyectiles para matar a los manifestantes? Correcto. Mira, en los últimos años, lamentablemente, en los dos últimos años, los cursos de preparación de nuestros guardias nacionales se han reducido de 2 años a 6 meses. Primero buscando cantidad y perdiendo la calidad, ¿no? Un entrenamiento a una persona que va a entrenarse, aparte de la parte militar, que tiene que entrenar en operaciones especiales como la de orden público, no se puede dar en el marco de 6 meses, ¿no? Eso primero, la formación básica. Totalmente. Mínimo, dura 1 año. Y posteriormente las especializaciones duran 6 meses, 7 meses, dependiendo la magnitud de la envergadura de esa especialización, ¿no? Entonces, tenemos guardias muy jóvenes, con muy poca experiencia en la calle, producto también, hay una gran cantidad de profesionales militares que han solicitado la baja de la Fuerza Armada, que baja la parte operacional de ella, y que una de las causas es no estar de acuerdo en el manejo actual de la Fuerza Armada, pues, y que es libre y potestad de cada quien decidir o no solicitar su baja, ¿no? Y otros que demuestran su rebeldía de otra forma, ¿no? Y como los muchachos que se fueron desertores a Colombia, ¿no? Entonces, en ese marco te digo que, bueno, la preparación es necesaria para entender que una persona que está preparada adecuadamente en el orden público sabe y debe conocer cuáles son sus limitaciones y cómo es el empleo de él en esa situación. El desconocimiento hace que quede al albedrío de cada uno de su funcionamiento, y eso ha generado las grandes y nefastas responsabilidades de violación de derechos humanos en estos días. Amigos, estamos conversando con Cliver Alcalá, mayor general retirado del ejército. Nosotros tenemos que hacer una pausa, sin embargo, lo invitamos a que permanezca en línea para retomar la conversación a la vuelta. Ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy no es un día cualquiera, por RCR 750 AM. Bien, amigos, son las 11:51. Gracias, gracias. Wow. La verdad es que el invitado de hoy, mayor general, pues ha causado muchísima polémica. Genera controversia, general. Así es, la mensajería de texto, las cuentas de Twitter, todas están a reventar. Para continuar con la conversación con Cliver Alcalá, rescato también parte de lo que nos comentaba hace ya unos minutos, donde el mayor general decía: democracia se combate con más democracia. Y en medio de toda esta coyuntura, me pregunto, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución que usted vislumbra? Por un lado, tenemos a la oposición venezolana llamando a elecciones generales de todos los cargos, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, incluso presidentes. Y por otro lado, entonces vemos cómo Nicolás Maduro se resiste a llamar a elecciones y por el contrario convoca una constituyente que tampoco está planteada en la Constitución con este apellido comunal. ¿Cuál cree usted que mira, será o debe ser la salida para resolver esta coyuntura? Bueno, mira, yo formo parte de una, desde hace dos años, de una plataforma que llamamos En Defensa de la Constitución, ¿no? Y en defensa de la Constitución hemos venido primero acudiendo al Consejo Nacional Electoral de que cumpla con su deber constitucional de procesos electorales que han venido truqueando, ¿no? Como por ejemplo lo de los regionales y el elemento esencial que pudo haber dado una salida al país con el año que correspondía con el referendo revocatorio que en forma inmoral fue dejado a un lado, ¿no? Además de eso, hemos acudido a otras instituciones, al Tribunal Supremo de Justicia, en la solicitud de la anulación del arco minero del Orinoco, que es uno de los beneficios económicos más grandes que ha generado el presidente Maduro, ¿no? Que es atentar contra la economía del país y contra la biodiversidad, ¿no? En ese marco, nosotros estamos en esa plataforma en defensa de la Constitución. O sea, no podemos apoyar elecciones generales porque no existe para este momento elecciones generales, pero sí hay la necesidad urgente de establecer los procesos que están establecidos y que están estancados, ¿no? Y en eso debemos seguir luchando para que se den. En cuanto al gobierno, no estamos de acuerdo con que amañando e interpretando un artículo que no le da la capacidad de convocar al presidente un proceso constituyente, truqueando ese artículo, él convoca un proceso constituyente que no ha recibido apoyo ni siquiera de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. En reciente reunión, casi 400 generales, donde llevaron a Germán Ezcarra y a Elías Agua y el mismo presidente, tratando de enmendar el capote al interno de la Fuerza Armada, y que creo que no lograron el objetivo, bueno, es que agradecida, debemos ya estar en estado de excepción. Entonces, cosa que al interno de la Fuerza Armada, por supuesto, que cae muy mal, ¿no? Y que es el uso y el empleo inadecuado de las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder, ¿no? O tratar de decir, bueno, después los constituyentistas ahora que vamos a elegir corporativamente, decidirán sí o no vamos a un proceso de referendo revocatorio. Bueno, ante toda esta situación, decimos no a un proceso amañado que es inconstitucional, le decimos no a las trampas al margen de la Constitución, y que creo que, como decía, ¿cómo solucionar los problemas actuales del país? Bueno, hay que primero desactivar la violencia. O sea, ¿cuántos muertos nosotros vamos a tolerar? ¿Por qué tenemos que tener jóvenes venezolanos fallecidos día a día por la represión desmedida que se genera? Yo creo que eso hay que darle un alto. Yo creo que nosotros debemos buscar la sensatez, los venezolanos. Bueno, y lamentablemente tenemos un gobierno que no es nada sensato, pero la gran mayoría, creo que el 90% de los venezolanos que está en contra de las políticas públicas del país, bueno, tiene que organizarse, pero no con una constituyente amañada, porque ya hay algunos elementos que dicen, yo quiero ser constituyentista, que es eso, ¿vale? Bajo el marco, vas a destruir la constitución fuera del marco de la ley. Entonces, hay muchas cosas, pero lo primero es detener las muertes innecesarias que se vienen dando, porque quedamos como en el 2014, cuando se presentaron muertos, y hoy solamente aquellos que perdieron un familiar en esa fecha recuerdan a sus muertos. Hoy, en este año, vamos a repetir esa historia y vamos a seguir incrementando la lista de fallecidos. General, yo creo que no. Nos queda... y mi responsabilidad como soldado fue esa. Con el general, tema de la denuncia. Nos queda claro su postura ante la constituyente, como todos nosotros, que es una gran estafa, nos queda claro que no la apoya la Fuerza Armada. Pero yo le tengo una pregunta. El 4 de febrero del 92 yo tenía 7 años. Hoy tengo 30. ¿Cómo? El 4 de febrero del 92 yo tan solo tenía 7 años. Hoy tengo 30. Yo tenía 29. Hoy tengo 30 y soy diputado de la República. Usted cuando tenía 29 años participó en esa intentona de golpe de Estado. ¿Se parece hoy... ¿La Venezuela de hoy, del 2017, se parece a la Venezuela del año 92, cuando usted participó en esta intentona de golpe de Estado con el expresidente Chávez? No, yo creo que las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? Primero, en la Constitución del 61 no había referendo revocatorio. En esta lo hay, y en esta nos han privado de ese derecho del referendo revocatorio. En el año... 92, no había la grave situación en forma general comparada con la actual en el país, ¿no? Uh-huh. No teníamos las mismas condiciones que hoy se tiene, ¿no? Creo que hoy caminamos caminos sumamente graves, sumamente difíciles, y donde la sensatez priva, ¿no? Donde la sensatez priva. Y ahora... Y donde hemos mejorado un poco más, y esa mejorar un poco más ha sido objeto de manipulación constante por parte del gobierno nacional. Justamente, y aprovechando que estamos haciendo comparaciones históricas, que no solamente usted ha recordado los muertos que se han generado producto de la represión de en estos últimos 53 días de protesta por parte de la oposición, sino que también recordó los muertos del año 2014. También me permito Correcto. Recordar los muertos del 11 de abril, mayor general, del año sí. 2002. Yo me pregunto, haciendo todas estas comparaciones históricas, si existe alguna diferencia entre la represión que se está registrando ahora en contra de los manifestantes, en donde usted mismo ha denunciado la utilización de francotiradores por parte del gobierno nacional en contra de los manifestantes, con esa misma represión también que se generó el 11 de abril del año 2002, cuando usted también era militar activo, y donde además hay decenas de denuncias también de francotiradores ese 11 de abril en contra de los manifestantes. Sí, el 11 de abril yo era teniente coronel, comandante del batallón morado de Apure en Fuertemar, estado Zulia, y viví la misma tensión de esos aciagos días, 11, 12, 13 de abril, ¿no? Y donde fueron públicos y notorios las declaraciones y las grabaciones de un grupo de generales practicando, y ya sí, antes de haber muerto, ya vaticinaban la presencia de francotiradores. Bueno, no creas, yo estos días he corrido por esos recuerdos también, ¿no? Y por eso mi posición en el día de ayer de ir al Ministerio Público a consignar esa denuncia, porque, mira, ni al Caracazo nos debemos regresar, menos a los eventos del 11 de abril, menos a los eventos del 14. Y tristemente y lamentable estar en este momento señalando que hay más de 50 muertos por las protestas que se han venido dando en el país, y que esas muertes no merecen que aún no exista una solución que satisfaga la pretensión del 90% del país, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el incremento de los fallecidos. Porque la gente dice, sí, vamos para allá hasta el final. Pero ya va. ¿Y quién pone los muertos? ¿Y quién es el a qué deudo vamos a entregar? O sea, yo creo que aquí ya se establece la razón, se establece la necesidad de ir. Yo creo que el gobierno está derrotado ya. La misma represión es muestra inequívoca de la derrota. Por último, nos queda tan solo un minuto. La verdad es que ya estamos un poco pasados de tiempo, pero me gustaría ya para cerrar algún mensaje de usted como mayor general retirado del Ejército a la Fuerza Armada Nacional y sobre todo su reflexión de cuál debe ser el papel de los militares en medio de toda esta dinámica que se está desarrollando en Venezuela. Mira, la denuncia que le puse ayer en la Fiscalía no solamente es para que sea evaluada y sea trabajada por el Ministerio Público, también es una denuncia hacia la Fuerza Armada y no a la Fuerza Armada en general, ¿no? Es para que la Fuerza Armada reflexione en ese sentido, ¿no? Porque no es toda la Fuerza Armada. O sea, hay una parte de miembros de la Guardia Nacional que se encuentran en esos procesos lesivos de represión, ¿no? Incluso no hay en este momento soldados de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército involucrados en el orden público porque no les compete. Entonces, esos ataques generales a la Fuerza Armada debemos señalar exactamente las personas que están involucradas. Yo ayer señalé que se han investigado los 6 generales que estaban en esa reunión y que se les llame al botón el por qué quieren atentar contra la Constitución. A la Fuerza Armada, respeto a la Constitución. El respeto a los protocolos militares que hicieron nuestros viejitos allá en el año, hace mucho tiempo, en la parte militar que enseñaron protocolos amarrados a la ética, amarrados a la moral, nuestra principal virtud que debe prevalecer en este momento. Bien. Y que debemos ser racionales. Yo creo que eso asiste para todos los venezolanos en este momento. Vamos a sentarnos y cuántos muertos necesitamos para sentarnos a hablar. Muchísimas gracias. Lo esperamos en alguna marcha, general. Será bienvenido. Cuídense mucho. Amigos, conversamos con el mayor general retirado del Ejército, Cliver Alcalá, un poco pulsando su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela, la represión por parte de la Guardia Nacional, su opinión también sobre la constituyente, reflexionando un poco de cuáles debe ser entonces el papel, el rol que tienen que tener los militares y sobre todo cuál es lo que él considera que debe ser la salida de toda esta coyuntura y toda esta situación altamente conflictiva que se está viviendo en Venezuela. Se nos acabó el tiempo. Queremos, José Manuel y yo, pues agradecerles por su sintonía, por todos sus mensajes. Sí. Los vamos a leer. Ya se nos acabó el tiempo, no podíamos perder ni un minuto de conversación con Cliver Alcalá. Nos quedó claro que rechaza a la constituyente, nos quedó claro que hay discrepancia o interrogantes dentro de la Fuerza Armada, nos quedó claro una reunión que hiciera Escarray y Nicolás Maduro con todos los generalatos o con el generalato de la Fuerza Armada, donde se habló de estado de excepción y no se logró vender la tesis del constituyente a la Fuerza Armada. Hoy Nicolás Maduro estará llevando las bases comiciales de la constituyente al CNE. Esperaremos a ver con qué vienen, cuáles son las bases comiciales de esta estafa. Y mañana nos vemos en la calle, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Mañana seguimos en la calle continúa, la lucha de calle continúa. Qué bueno, y se lo dejo como ciudadano. Ya él no es militar, pero se ganó su rango por ofrecer esta entrevista a Cliver Alcalá, su hermano Carlos Alcalá, hace un gran contraste con él, pero en definitiva yo respeto mucho las diferencias familiares y no hay por qué meter o hurgar en las diferencias familiares de la gente. Aquí uso su postura Cliver Alcalá y cuando quiera Carlos Alcalá, alcalde de Vargas, quien también es mayor general, alcalde de Vargas, que ha llenado nuestro estado, nuestro municipio, estado Vargas, de la cara de él con la cara de Maduro. No sabemos si para hacer un contraste con su hermano, cuando él quiera, este mismo espacio con Maricela y yo estará abierto para que pueda declarar, para que pueda expresarse, porque nosotros sí creemos en la libertad de pensamiento y en la libertad de expresión. Mari, mañana así para es. La calle. Mañana para la calle. Y no sin antes despedirnos, también agradecerle al productor de este espacio, a Kenger Jaramillo, por gestionar la entrevista con Cliver Alcalá. Vale. 12:05 minutos, amigos. Chao, chao. Nos vamos. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.